Mientras se realiza el congreso del PIT-CNT aquí en Montevideo, en Paysandú, una empresa argentina está súper explotando a los trabajadores uruguayos. No estoy diciendo de explotación o súper explotación en Bangladesh o en Filipinas. Estoy diciendo acá nomás, en Paysandú. Naranjeros de la empresa San Miguel denuncian súper explotación en las chacras de Paysandú, maltrato a los trabajadores, no le dan ni siquiera la ropa para trabajar, mucho menos zapatos de seguridad. Estamos en contacto telefónico con Julio Lanterna, que es el representante de los trabajadores que desempeñan tareas en estas chacras donde recogen naranjas y para la exportación. Julio, buen día, bienvenido. Buen día, gracias, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Espero que esté bien. Bueno, Julio, contanos, nosotros decíamos que se trata de una empresa argentina que los está súper explotando de acuerdo a lo que he podido escuchar de parte de ustedes en algunas denuncias que han hecho. Sí. Bueno, y hoy ya tenemos que entrar en la inspección de trabajo por ellos mismos, porque explotan a la gente, ¿no? La verdad es que la explotan a la gente, ¿no? Uh-huh. Y lo traen, no sé qué tema de trabajo distinto al Uruguay, porque digo, nosotros, yo como otras personas, tenemos mucha zafra en estos lugares y es increíble que exploten a la gente. Es increíble. Te hacen caminar 70, 80 metros con un bolso que mínimo debe pesar 14, 15 kilos, hablando entre mujeres y hombres, porque hay mujeres que salen, como toda persona, sale a buscar para llevar un pan a su casa, ¿no? Claro. Uh-huh. Y sinceramente, no, es increíble. Y cuando el vino le queda abajo, porque los vinos de ellos son grandes, te hacen volcar y no te pagan el bolso y... Como no te pagan el bolso, ya perdiste, ¿no? Porque sinceramente hasta eso le hacen. Perdés y en vez de ¿cómo te puedo decir? En vez de cortar para que te lo paguen, se lo terminás regalando para la empresa, porque es una vergüenza. No deja ni nada, ni que la gente pueda ir. La verdad que es por un tanto y no te dejan ni parar. Tenés que estar todo el día... Las 6 horas esas que dicen ellos, reventando. Caminar y caminar, kilómetros y kilómetros, con el bolso a cuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto pagan por cada bolso? 17 pesos. Escuché algunos problemas que tienen con la ropa. ¿Ustedes van con la ropa que tienen ustedes? Y nosotros vamos... Nosotros vamos con la ropa que tenemos nosotros. Ajá. No nos queda otra. No. Hay gente que... ¿No les dan ropa ni zapatos tampoco? No. La gente va... Y no solo eso, ¿no? Entramos con el agua en los pies, ¿no? Porque si... Por más que te mojado, entras igual. No tenés suerte. Tenés que ir y entrar. Te hacen firmar papeles, que no sé de dónde salió, porque... Te hacen firmar papeles para hacerte observación, dice. Que es una mentira, porque eso nunca estuvo en el... Aparte dice, te trata el capataz general, te trata el de la chacra, que si salís para la cortina a descansar o a lo que fuera, o incluso decirte que el baño lo tenés a 100, 200, 300 metros o más de donde estás trabajando, porque vas caminando por toda la chacra, ¿me entendés? Una chacra grandísima, la 16, y alguno que la conozca ya en Lorenzo Heide para adentro, cerca de Las Delicias, acá en el Paysandú, ¿no? Sí, sí. Y vos imagínate que una mujer no llega, hermano. Uh-huh. Cansada. Con todos los pies mojados. De todo el día arrastrar al hombro, o un hombre, lo que sea. Mirá que no es fácil. Pero ellos ya vienen con las leyes de ellos. Y es como nosotros nos decimos. Nosotros no estamos en el país. Nosotros estamos acá en el Uruguay. Son leyes diferentes. No pueden explotar la gente así. Pero no hay un convenio que firmado acá en el Ministerio de Trabajo que establezca cómo se tiene que trabajar aquí en Uruguay. No hay quien vigile eso. Lo que pasa es que acá no hay eso. O sea, pueden haber los convenios que usted me diga, pero no van a vigilarlo. Y mire que no es la única empresa que lo hace. Acá tenemos Forbel, tenemos otras empresas que también lo hacen. Desgraciadamente, en Forbel lo más son escaleras de 40 a 50 kilos, de 5 metros de larga o 4 o 3 metros de larga, que tiene que andar arrastrándola todo el día, junto con el bolso, ¿no? Porque no podés tirar una fruta al suelo. No, no, es increíble, ¿no? ¿Con la comida, Julio, cómo es? ¿Eh? Con la comida, cuando les toca comer, ¿qué pasa? ¿La comida, les dan la comida o la tienen que...? No, no. La comida se la tiene que llevar usted, no nos dan la comida. Ajá. El trabajo en la naranja tendría que ser, yo digo, la gente tendría que ser el mejor pago. Es increíble, pero es, hay que vivirla, estar ahí, a hacer una cosecha para decir, tenía razón este muchacho, tenía razón la gente que habló. Ayer cuando subimos el video ese que lo compartió, gracias a Dios, muchas radios, muchas personas, estábamos en la chacra. Así era el día a día. Nosotros salimos a las 8 de la mañana y volvemos a las 7 de la tarde a nuestra casa. O sea que, saque la cuenta que vivimos adentro de la chacra todo el día. Claro, sí, sí, sí. Y hay gente que no tiene. Ellos te avisan, hay días que te avisan, en vez a las 8 te dicen, no, mirá que vamos a las 9, pero a las 8 nosotros estamos en la parada ya. Hay gente que tiene que caminar 10 cuadras para llegar a una parada, para esperar el ómnibus. ¿La empresa les paga el transporte o no? Sí, la empresa pone el transporte. Ponen un ómnibus que vamos todos juntos. Pero eso para entrar a la chacra, digamos. Eso para que para llevarnos a la chacra nomás. Sí, sí. O sea, tiene un recorridito por cierta calle, ¿no? Claro. Después si usted vive a 20 cuadras, vaya usted hasta esa parada para que lo lleven, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, no, es increíble. ¿Y tiene, Julio, tienen sindicato? ¿Ustedes están organizados sindicalmente para negociar con la empresa o no? Y ahora nos unimos al sindicato que tiene los otros muchachos, porque el mismo problema que nosotros lo tuvieron los muchachos de la fábrica de jugo, que ellos sí tienen un sindicato. Ahora encontramos un abogado que es del sindicato. Ajá. Que nos va a ayudar, sí. Porque sinceramente no hay... Que diga, puede haber un sindicato, sí, pero lo que pasa es que yo siempre dije en la vida actual que las personas tienen que ir y ver, tienen que arrimarse un sindicato o alguien de la impresión que mandan y mirar la gente cómo está. Tendría que haber un poquito más de seguimiento, pienso yo, ¿no? A mi manera, ¿no? Julio, y después que, o sea, ¿cuándo cobran? ¿Cobran por semana? ¿Cobran por día? ¿Por quincena? Por quincena. Por quincena. ¿Y cuánto cobran la quincena? Cuando termina la quincena, ¿cuánta plata se lleva? Lo que usted haga. Sí, porque la como bolsa. Es. Sí, pero... Es según lo que... Y más o menos. Lo que usted pero más o menos. Y lo que pasa es que hay gente cortadora. Yo tengo 43 años, sí. Y tengo 14, 15 cosechas al hombro. Ah. Pero yo le digo la verdad. Yo esta última cosecha, esta última quincena, cobré 15.380 pesos. Digo, usted dirá que hay veces que cobra mucho menos. Es según lo que corte. Yo soy una persona que te corta entre, ¿cómo te puedo decir? 80, 90 bolsos. Vale, sí. Pero ahora me armé, ¿no? Como toda persona, ¿no? Porque como nos dejan el BIN a 60, 50 metros, 40, 50 metros, es imposible que una persona llegue a cortarle 80, 90 bolsos. Y si lo corta es porque ya llegó a su casa, qué pedazo, ¿no? Estamos hablando de un árbol de limón, ¿no? Si usted no ve los brazos, la cara, las orejas a veces, porque hasta eso nos lastimamos, porque te hacen agachar y meterte abajo del árbol, sacarle hasta el último. No, no, no hay espina, no hay de nada, ¿no? Y tienen que clasificar también, porque hay clasificadores también, ¿no? ¿Cómo el se problema, hace eso? El problema de esto es que a nosotros como cortador, sí. Ahora, nosotros, una cosa es clasificar, otra cosa es al barrer. A nosotros nos llevaron al barrer, supuestamente. Ah. Pero desde que entramos nos están haciendo clasificar. Ah, y eso se, y tiene, que eso se tiene que pagar diferente. ¿O no? Sí, se tendría que pagar mucho más, porque ese trabajo no es de nosotros. Claro. Ese trabajo es de parking. Una cosa es a mano, otra cosa es a tijera. Es lo que esta gente, no sé si alguna vez estas personas han cortado, que no creo, porque creo que si a nosotros en este momento trajeron esa ley y tratándolos mal a las personas, sí, allá en su país debe ser peor, entonces. Hay maltrato entonces también. Sí, sí, no, el maltrato ni que hablar. Usted sale para afuera 5 minutos de la cortina y ya lo echan. Ya están amenazados que están liquidados. Y si abusan de la necesidad del trabajo que hay en el Uruguay, ¿no? ¿Y esos, en el Uruguay como en muchos lados. ¿Esos supervisores que hay son de acá o son argentinos también? No, hay supervisores de acá, pero también están amenazados por la empresa argentina, por los dueños argentinos. Amenazan, porque nosotros tenemos una capataza, que hay que decir la verdad, una gran mujer, una gran persona, por Eurisa de acá del barrio, que tiene ya 50 años por ahí. Sí. La mujer es buenísima con nosotros, se crió con nosotros, pero seguro, la mujer a nosotros no la tratan mal, pero a ella, si usted ve cómo la tratan, pobre mujer, todo el día, atrevillándola, que dígale esto, que dígale aquello, que dígale esto. Entonces, no hay persona que aguante. Usted siente escuchar la capataza de nosotros, una pobre mujer que nos quiere porque somos gurises y estamos todos para la misma. Y la mujer dice, si fuera por mí no vengo más, pero tiene familia. Es como todos tenemos familia, todos tenemos niños que darle de comer. Claro. Julio, bueno, se nos terminó el tiempo, pero me decías que hoy van a la inspección de trabajo. Hoy vamos a la inspección de trabajo. Ah, perfecto. A las 9 de la mañana. ¿A qué hora? 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ahora. ¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? ¿Tienen protección de BPS, no? Sí, sí, protección de BPS tenemos. ¿Y es un contrato que de alguna manera les permite al patrón sacarlos cuando quiera o tienen alguna protección dentro de ese contrato? Ah, no, nos sacan cuando quieran, cuando ellos digan. Porque como es zafra, nos sacan cuando ellos digan. Ahora hay que ver, porque yo quiero ver a ver qué nos echen ahora, como porque hoy nos vamos a juntar todos y se va a tener que... A la gente que si nos quiere echar va a tener que pagarnos la zafra que tenemos para atrás. Van a tener que pagarnos todo. Julio, los cortadores de naranja, ¿cuántos trabajadores son? Y ahora somos 70 adentro de esa chacra. Pero ojo, esta es una chacra que nosotros estamos peleando ahora. Pero ellos tienen chacra acá en Bella Unión, acá en Paysandú y todo, que son como 400, 500 personas más. Sí. Miren que hay gente, hay más chacra para afuera. Que no sabemos cómo está viviendo esa gente también el maltrato, ¿no? Claro. Ojo que hoy puede reventar muchas cosas más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, quedamos atentos a lo que pase hoy en el Ministerio de Trabajo. Bueno, un millón de gracias, un abrazo grande. Bueno, suerte. Muchísimas gracias por su entrevista. Bueno, suerte, Julio. Suerte. Después le mandamos la entrevista, se la mando. Gracias. Hasta luego.